Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. ¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 34 de esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises en el 105.7 de la FM. Hoy, miércoles 22 de junio, en directo. Estamos viendo el partido de la selección española sub-21 en el europeo y estamos en la prórroga. Ha llegado a empatar en el minuto 88, gracias, o sea, a Dios. Así constatamos que estamos en directo, ¿eh? Sí, sí. Pues nada, hola, buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí preparando el veranito. Muy bien, también tenemos a Raúl Cuello, lo tendremos luego. No lo tenemos en el estudio porque acaba de llegar de Ley, de Los Ángeles. Tenemos a Carlos Miralles. Hola, buenas tardes. Y también tenemos a una de las fotógrafas oficiales del Festival de Glastonbury. Lo será en breve, que es María José. Hola, buenas tardes. De caricalia.com, buenas tardes. Y que está acreditada en el festival como fotógrafa y nos va a hacer unas fotos muy chulas de U2, esperemos el viernes. Y estarán a vuestra disposición en la página web dentro de muy poco. Pues nada, bienvenidos. Y nada, hoy es un programa especial dedicado al Festival de Glastonbury, que ha abierto las puertas esta misma mañana. Ya ha empezado a entrar los primeros miles de personas al recinto de Glastonbury de la Worthy Farm, la granja de Michael Ebbis, el propietario de la granja y del festival. Y bueno, las imágenes que llegan desde allí pues son de barro, de lluvia, de la gente calada hasta arriba. Y bueno, pues un poco pues lo que forma parte de este festival, que como sabéis pues está ahí en Inglaterra, y que aparte de esos 170.000 personas que se esperan, pues siempre está marcado por la lluvia, aunque el año pasado hizo bastante buen tiempo. Ya veremos lo que nos depara. La previsión para el día del viernes, que es la segunda actitud 2, es que no va a llover, pero bueno, ya sabéis que en Inglaterra, en Irlanda, en las islas, pues nunca se sabe, y que el cielo siempre está ahí gris. Esperemos que el viernes salga el sol y que U2 nos dé un concierto de la altura que todos esperamos. Así que nada, vamos ya con el programa de hoy. Y bueno, empezamos con las noticias. Enseguida hablaremos con Raúl para que nos cuente cómo han sido los conciertos en Anaheim. Y bueno, la primera noticia de esta semana pues es de relacionada con los mejores grupos o los mejores pagados del mundo. Que bueno, la revista Forbes, donde recordemos, bueno, tiene algo de influencia, ha elaborado un ranking con los 25 artistas mejor pagados del mundo. Y bueno, pues en el número uno nos encontramos a los irlandeses, a YouTube, con 195 millones de dólares, que entiendo que esto será bruto, ¿no? De beneficios. Será... ¿Beneficios? Sí, son beneficios. ¿No? Ah, muy sí, bien. Son beneficios. Pues nada, quitando ahora no ya está mal. El coste de giras, etcétera. ¿Seguro? ¿Beneficio? ¿Seguro? No lo es tengo que si es razón. Beneficio no incluye el coste de gira. Claro. Sí, para ellos, 195 millones. Eso es, entonces sería bruto y habría bruto. Que restar los costes. Bueno. Claro. No más son ricos. No, sí, está, bueno, está, es que son 195 millones de dólares. Supongo que se lo harán en base a la recaudación de los conciertos. Entonces, claro. No, bueno, esto dice mejor pagados, o sea, aquí incluirá todo. Vale, y entiendo que será del último año. Luego a continuación vienen Bon Jovi con 125 millones, Elton John con 100, Lady Gaga con 90, Michael Bublé con 70, Paul McCartney con 67, los Black Eyed Peas con 61, los Eagles con 60. Y en el puesto número 9 viene Justin Bieber con 53. Hombre. Seguido de David Matthews Band con 51 millones de dólares. Esos serían los 10 primeros. Y bueno, destacar que en estos 20, dentro de estos 25 pues también están Muse, está AC/DC, Jay-Z. Y bueno, pues un listado de 25 artistas que, como decimos, el primero de todos está U2 con 195 millones de dólares. Sí, lo que hay que destacar sobre todo, por ejemplo, con Bon Jovi, que es el número 2, es que, claro, Bon Jovi ha tenido que hacer, incluso para no llegar a la cifra de U2, hacer más conciertos que... Sí, sí, claro, que imagínate que no hubiera aplazamiento de conciertos como el año pasado. Claro, o sea, estaríamos hablando de mucho más dinero incluso. Y creo que ya tenemos por ahí a Raúl Cuello. Hola Raúl, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Raúl. Pues no lo sé cómo estoy, no sé si son días, noches para mí. Te decimo, buenas tardes. ¿A qué hora has llegado, tío? Pues salimos, no sé cuándo salimos ahora para allá, estamos a mediodía hoy, a Valencia. Salimos creo por la tarde de ayer vuestra, de España, hora de España. Bueno, Raúl, tú que controlas un poco las cifras de U2, los 195 millones de dólares estos que les dan el primer puesto en el ranking de la revista Forbes, son ¿incluyen los gastos de la gira o sea, esto es la recaudación o es beneficio neto para ellos? 200 millones de para la banda, sí. Durante el año pasado, yo creo que es neto ya para ellos, La gira recauda mucho más. Pues entonces, mira. Yo creo que serían 200 millones. 195 a dividir entre 5. Pues a 20, pues, 19. Porque recordemos que el quinto. Recordemos que el quinto miembro de U2 estuvo en el escenario, ¿no? El otro día en Anaheim. Un momento histórico. El pueblo dijo que nunca había subido Paul McGuinness a un concierto de U2 y ahí lo tuvimos delante. Y la verdad que fue curioso verlo. Esto fue el 17 de junio, la primera noche de Anaheim. El primer concierto que hicieron después de todo el tema de Spider-Man, ¿no? Después de la presentación de Spider-Man, sí, correcto. Y bueno, estuviste en el concierto en el Angel Stadium de Anaheim, muy cerquita de Los Ángeles. Y bueno, el setlist era un poco el esperado, el que venían tocando en los últimos conciertos. Los Soul noche que hubo por las 2 de la tarde allí, ensayaron 4 veces, creo que era The Fly. O sea, la ensayaron mucho y todo el mundo coincidía en que podía salir. Igual que Ultraviolet también sonó, pero mira, pues el setlist fue exactamente pues el mismo que habían tocado en las últimas noches. O sea, no cambiaron nada en absoluto. Salvo, lo único que se puede destacar de ese concierto es eso, que subió por primera vez en 30 años Paul McGuinness al escenario. Y la verdad, no muy contento porque, como diciendo, ¿qué hago yo aquí arriba? Dejarme que me vaya. Yo prefiero estar a Crash generando negocio. No, fue muy curioso, la verdad. Bueno, hay que decir que ha marcado el segundo gol de España y que ya está en la final de la Eurocopa, de sub-21. Ha marcado Adrián, que lleva ya 4 goles. En la prórroga. Bueno, esto siempre, ya sabes que en Vértigo Radio metemos ahí la cuña con el fútbol. Y bueno, ahí está la sub-21, la rojita, arrasando. Ahí. Y bueno, aparte de ese momento bonito por parte de Dudosa, haciendo subir al escenario a Paul McGuinness, que... Vamos, nunca se le ha visto, aunque en la película de Killing Bono creo que aparece por ahí al lado de ellos. Pero bueno, eran otros tiempos. ¿Qué más destacarías de esta primera noche en Anaheim? De la primera noche, telonero Lenny Kravitz, increíble. ¡Ole! ¡Qué suerte, tío! Joder. Sí. Wow. De todos los conciertos que he visto ha sido el telonero, tal vez porque es el más conocido de todos. Pero la gente, bueno, vibrando con él... metiéndose a la gente en el bolsillo, la gente como si fuera U2, o sea, disfrutando a muerte. Luego, aparte, al no ser un estadio de fútbol, sino de béisbol americano mucho más pequeño de lo normal, por ejemplo, el círculo interior, el Golden, era súper diminuto, se llenó. Ipso facto, o sea, estábamos súper apretados. Y en cuanto al setlist, yo que tuve la suerte de verlo, nada más empezar el concierto, me lo pasaron y vi que era todo exactamente igual. Dije, pues bueno, voy a dedicarme a disfrutar un poquito, no sé. No sé. Dando una vuelta, que no te quedas en el mismo sitio. Dando caso, la vuelta, correcto, sí. Cotillando, vamos. Sí, sí. Cultivando, haciendo amistades por ahí. No, la verdad es que estuve, conoces gente muy variada, gente de U2, de Interference, del foro oficial de U2, uh-huh. Gente que ha estado por medio mundo, claro, los americanos, pues junto a los ingleses puede ser la gente que más... los ha podido ver, digamos. Sí, que más, ¿no? O que más se pueden, más se mueven, ¿no? Para o tienen más posibilidades de ver conciertos. Luego los americanos son los que más. Era curioso ver cómo hablaban con los técnicos de U2, con Terry Lawless, pero se pegaban 15 minutos hablando de mil, hasta del tiempo, o sea, de mil cosas que decía, joder, se conocen de toda la vida. Era de interesante, la verdad. Muy bien. Y bueno, y luego llegó la segunda noche, que esto fue el 18, y aquí cuando ya vino lo fuerte, ¿no? Seguían ensayando The Fly y los Soundchecks. Había división de opiniones como los toros, que si iban a tocar lo mismo el primer día, tal, metiendo Bad y Ultraviolet, o iban a hacer algún cambio. Pero de repente, claro, empiezan con Evan Meller. Y luego vino este momento, que vamos a escuchar ahora, si te parece. Vamos a escucharlo. Face the world, I can fly from the wall. It's no fear. Bueno, ¿cómo se le queda al cuerpo? Wow. Después de escuchar esto, ¿cómo? Brutal. Joder, me ha recordado a 3D. Esto recuerda año Raúl, 93, ¿está por ahí? ¿No? Sí, sigo. ¿Y cómo se le queda el cuerpo a uno después de escuchar esto? Pues os digo dos cosas. Uno, nada más empieza a sonar The Flight, dices, por fin la tocan, ya vale la pena este concierto solo por escuchar, claro, esto. O sea, dices, ya vale la pena. Y luego, hay un detalle que no se ve en los audios y es la actitud de la banda. O sea, Bono cogiendo una botella de agua y tirándosela al público ahí. No una, dos botellas tirando agua, sí, ahí, plan, aquí está U2 y aquí venimos a demostrar. Y la manera de tocar The Flight, No, no, la verdad es que el vídeo, todos los vídeos que hay en internet, sí, y luego lo que estábamos escuchando ahora, aparte de hecho muy bien, espectacular, el sonido de la guitarra perfecto, y bueno, la verdad es que estábamos comentando también pues la competencia que va a tener U2 en Glastonbury con Coldplay. Y es que U2 va a tener que darlo todo para que el nombre de U2 esté por encima, ¿no?, del resto, si quieren aspirar a eso ellos al menos. Permíteme, Javi, si salen con la actitud que salieron el otro día, las ganas se van a meter a pulgar en el bolsillo en 2 minutos, ¿eh? O sea, yeah, no era el típico salgo a tocar en una población que no conozco y me voy a ir luego a casa, no. Era, aquí estamos y lo valemos, ¿sabes? Mm-hmm. Y eso, De todos modos, con todos los respetos, para comerse a Coldplay tampoco va a necesitar mucho Bono, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Barbo para casa. El pianico, pero... ¿Y el ritmo de la noche? Exacto. En fin, bueno, eso ya haremos un programa entero para hablar de Coldplay. Dedicado a ello. Soñábamos en la cola, decíamos que incluso los fans americanos decíamos, ¿dónde meterías a The Fly? Y decíamos, quitaría pues Elevation o alguna de estas, y diríamos, ¿os imagináis que empiezan Even Better y luego The Fly? Y todo, ¡buah! Sería morirse, pero no lo van a hacer. Y lo habían hecho. Pero claro, termina The Fly, y Javi, ¿qué pasa con la tercera canción? ¿Y qué pasa con la tercera canción? Pues... Toastum Baby, ¿no? Baby. Claro. Empiezan de repente... ¿Mysterious Ways? Sí, Mysterious Ways. Y nos quedamos todos diciendo... Dios mío de mi vida, diciendo, aquí está pasando algo muy... De verdad, estábamos, además, vimos el concierto en segunda fila delante de Bono, o sea, en medio justo, teníamos a Bono a 2 metros y decíamos, aquí está pasando algo muy gordo y están haciendo Glastonbury, el ensayo. Claro. Y cuando empezó Mysterious Ways, automáticamente nuestro Selly saltó por los aires, porque ya salió... y a bailar. O sea, era una sensación de... Pero no los españoles, todos mirándonos como diciendo, acaba Mysterious Ways, y decíamos, qué bien ahora, qué puede pasar... ¿No? Que diciendo, ¿qué van a tocar? ¿Qué? Cualquier cosa, o sea, hoy va a pasar a la historia este concierto porque va a ser brutal. Qué guay. Y claro, cuando empiezas con todo el Aston Baby en serie, Hombre, luego vino Mysterious Ways y Until the End of the World. Sí, luego meten Until. Joder. Pero es que luego, si no recuerdo mal y hablo de memoria, viene One. Sí. Es lo que yo digamos, 5 canciones de Aston Baby que, sí, vamos, sí, ni los mejores sueños, no lo imaginábamos. Que One, en el quinto lugar. Hacía siglos que no sonaba. Cierto. Entonces acaba con y empieza la intro de Streets, el Amazing Great. Y claro, dicen, ¿Streets? ¿La sexta canción del concierto? Bueno, llevan varias giras tocándolas al final, Streets, claro, medio final. Y cuando vemos que va Streets, ya decíamos, o sea... Sí, vamos, que estaban dándole una vuelta al setlist totalmente. Era un sentimiento doble. El primer sentimiento es decir, increíble lo que estoy viendo. El segundo es decir, qué poco les cuesta... cambiar un setlist, claro, y hacerlo como toca, claro. Pues sí, tú lo has dicho, a lo mejor están a ver si aprenden de esta oportunidad. Y luego aprovecho para comentar, pues, de ya entrando un poquito y hablar de Glastonbury, pues de una entrevista que le han hecho a Larry Mullen hace unos días en Radio One, Zane Lowe. Estuve hablando con él acerca del festival, lo que iba a suponer para U2, y comentaba que iba a ser un desafío para el grupo el tocar en Glastonbury. Y luego pues comenta Larry que estaban debatiendo, que habían recibido muchas sugerencias y tenían problemas para decidir el setlist, ¿no?, para Glastonbury. Y que no era una buena señal y demás, ¿no?, porque entre ellos tampoco lo tenían muy claro. Entonces, bueno, y luego ha puesto un vídeo donde aparece un listado de canciones, y bueno, en principio parece que va a ser un grandes éxitos, ¿no?, que van a tocar todas las clásicas, Pride in the Name of Love. Es lo lógico. En fin, tampoco voy a decir muchas más porque, bueno, va a ser bonito verlo, pero vamos, que tampoco tienen muy claro qué van a tocar. Javi, comentaba incluso la posibilidad de 40. Sí. Sí, sí, eso lo comentaba Larry. Ya veremos, ya veremos. Ojalá, hombre, terminé el concierto de Glastonbury con Forti. Sería bueno, volver a los viejos. Y que tocaran eléctrico y se subiera por el andamio. Sí. Vamos, yo ese sería mi sueño. Ver a Bono ahí con el Made in Germany en el culo. Subiéndose por el andamio, yo creo que es lo máximo. Quedémonos con la actitud que tenía la banda el otro día, ¿eh? Genial. La actitud de decir, ahí estamos y vamos a por ellos. Bueno, hay otra cosa que, en fin, hoy U2, o mejor dicho, esta noche, tiene un concierto en Baltimore, todavía en Estados Unidos, quedan prácticamente 48 horas para el concierto. Demasiado junto, yo creo que hubiera necesitado un par de días más para descansar y llegar más en marcha, en forma. O a lo mejor no, a lo mejor como van con el ritmo de la gira también les conviene. Exactamente, igual es una buena señal, ¿no? Es decir, vamos, que siguen in non-stop. Pero van a terminar el concierto de Baltimore y van a tener que coger el avión para venirse a Europa con las horas de avión. Bueno, vale, también van en su avión con todas las comodidades. No van como nosotros, con la maleta de mano. Y la bota de agua en otro lado, pero bueno. Pero bueno, la verdad es que, ya os digo, esta noche concierto en Baltimore y dentro de dos días en Glastonbury. No sé si harán hoy algo. Lo más normal es que el ensayo de los hombres haya sido en Anaheim 2 y que hayan un setlist normal. O no, sí. Ya veremos. La verdad es que yo creo que esta noche habrá algo más. Para desgracia de los fans que estén hoy en Baltimore, me parece a mí que volverán a la tarifa plana. De verdad que sí. Porque siempre hacen unos y uno no, o sea que... Escuchar ese list que tuvimos la suerte de escuchar es algo, o sea... Te lleva a tiempos muy lejanos, deudos. Desde luego. Sí. Pero... Y la actitud, ya os digo, o sea, ver a Bono, Diecha, a Adam e incluso a Larry, pero, no sé. Yo creo que sobre todo eso, Raúl, es la buena noticia, ¿eh? El estado de forma del grupo, sí. Sí, sí, sí. Y la actitud, esperemos que la mantengan hasta el próximo viernes. Sí, y bueno, continuando con el concierto, bueno, pues ya no vieron así más sorpresas, luego tocaron después de Streets a Will Follow. Get on Your Boots, Stick Hand Forward Looking For, Stuck in a Moment, Beautiful Day, Elevation, Pride, que esta probablemente también entre para el concierto de Glastonbury, como decía, Miss Sarajevo, Zuropa, City Blinding Lights, Vértigo, Crazy D Tonight, Sadie Bloody Sunday, Scarlet, Walcon, Ultraviolet, que fue el cambio con respecto a la noche anterior con el Holmi, que ya sabéis que es la que va cambiando. Hacía tiempo que no sonaba otro Ultraviolet. Sí, me estaban tocando Holmi, es verdad. Llevaba tiempo sin sonar y... ¡Buah! Y luego también tenemos, pues para terminar ya, pues las dos de siempre, que bueno, pues son dos temazos, pero bueno, siempre son las que cierran los conciertos, que son With or Without You y Mono Surrender. Aunque Mono Surrender esta vez pues fue bastante especial, porque recordemos que hace un par de días falleció el saxofonista de la Street Band, que siempre ha ido junto a Bruce Springsteen, que se llama Clarence Clemons. Y bueno, pues Bono tuvo un detalle hacia Clarence Clemons y bueno, se acordó de él y más que cantar, comentó la letra de la canción Jungle Land de Bruce Springsteen, ¿no? También fue un momento bonito. En ese momento le vino a la cabeza, se volvió hacia su asistente, hacia Phil, le dijo no sé qué le dijo exactamente, pero hubo un momento que Bono, claro, pedía la letra a Phil y Phil no se la llevaba, y hubo un momento ahí de dame la letra que tengo que seguir allí cantando. Ya se la dio y terminó la canción. Sí. Y también sobre esta persona que falleció, el Lenny Kravitz, sí. Uno en el público llevó una pancarta como recordando a esta persona y la cogió el saxofonista de Lenny Kravitz y lo enseñó como diciendo gracias por acordar de esta persona. Y encima el saxofonista de Lenny Kravitz, claro, que para él sería uno de sus ídolos. No, ha llegado el alma que te acuerdes de esta persona que ha sido un grande. Claro, por supuesto. Muy bien, y bueno, ya dejando un poquito el concierto, aprovechaste ese viaje para hacer una excursión, ¿no?, por allí por Los Ángeles. Una excursión de 1000 y pico kilómetros. Hostia, no, 1000 y pico, madre mía. No, si os digo, en 2 días hemos hecho casi 2000 kilómetros. Bueno, brevemente, ¿qué es lo que hicisteis? Brevemente, encontré el árbol caído de Joshua, el árbol que va en la puerta de Joshua Tree. donde los fans de todo el mundo peregrinan. El entorno es tremendamente espectacular, es increíble dónde está. O sea, es una mezcla de los Alpes con desierto, o sea, es increíble. Ves montañas con nieve a lo lejos, o sea, increíble. Y bueno, ahí estuvimos haciendo fotos y tal, y en el Twitter de Udo Valencia hay alguna puesta. Y la verdad es que es un lugar mítico. También fuimos al Harmony Motel, hacernos la foto, entramos dentro, lo que para no nos dejaban hacer fotos dentro, porque decían que, bueno... Que ya está bien, ¿no? Y bien, pero lo que pasa es que las distancias son tan... el árbol está a 400 kilómetros de Los Ángeles. Estela, uf. Bueno, pues nada, ya nos contarás y veremos fotos de... Bueno, ya hay fotos en el Facebook de Udos Valencia. Sí, y nada, Raúl, pues ya nos despedimos y... Descansa, tío. Y nos vemos en Glastonbury. En horas. La gira continúa. La gira continúa. Muy bien. Un abrazo, amigos. Chao, un beso. Adiós. Descansa. Descansa. Y bueno, ahí sí, va sonando ya de fondo. Es la canción de Glastonbury de U2, que ya veremos si la tocan porque no sabemos si la han ensayado. Yo espero que sí, porque esta canción la han hecho para el festival. No se la sabe. Así que vamos a escucharla y seguimos con el programa. Since the 10th of May, a few distractions along the way. Hey, last night is my flowering rose. For a flowering rose, I'll bend my knee. Came to find a flowering rose of Glastonbury. The music was a sacrament. Two pilgrims on a mountain green. You knew it, but I'd never been. Hey, last night, my flower rose. A flowering rose, I'll bend my knee. Came to find flowering rose of Glastonbury. Where the pilgrims are sleeping under the shade of a miracle tree. The separate saints left a thought worth keeping. Even in the dreams, the guilt is sleeping. Pues ahí teníamos Glastonbury del año pasado en Helsinki, y bueno, ya la dejaron de tocar y hace mucho tiempo que no la tocan. Esperemos que vuelva este viernes, porque horas la oís, que en 48 horas la oís. Ojalá. Y bueno, ya para daros la última hora del festival, pues comentaros que estos días ha salido que que U2 va a llevar su propio escenario, algo que ya se intuía, pero obviamente no van a llevar la garra. Se refiere a lo que va a ser el propio escenario de la pirámide, pues la decoración y las pantallas que puedan llevar. Va a ser algo que lo va a aportar U2. Ajá. Todavía no se sabe qué va a contener, va a ser una incógnita y desde luego eso va a ser un reto, va a ser algo chulo también, ¿no? De lo que venga después. Bueno, hemos comentado la entrevista de Larry, que bueno, hemos comentado que es un desafío, que bueno, estaba destrozado el año pasado cuando tuvo que aplazar el concierto, que bueno, pues que están dudando con el tema del setlist. Y luego pues tenemos que Ana Bono va a ser portada esta semana de la revista New Musical Express, con un titular que pone Glasto versus Bono. Y bueno, y pone el show más grande de la Tierra o el grupo que viene del infierno. En fin, ya sabéis que hay preparadas protestas para Bono por el tema de los impuestos. Sí, ya veremos en qué queda. Una pregunta, ¿protestas de irlandeses o de ingleses? Porque si son ingleses no tienen ningún sentido. Ya, pues esa base, pues no son ingleses. Son por culeros, ¿no? Sí, pero bueno, en fin. Ya les hemos dado demasiada publicidad aquí, que es lo que yo creo que en el fondo buscan. Luego tenemos pues algún vídeo de los ensayos que han hecho para Glastonbury, concretamente de Winnipeg. Recordemos que estuvieron ahí en un teatro grabando imágenes para la remasterización de Lactum Baby, para el material que van a meter ahí. Sí, que si no me equivoco era que sonaba era Streets, ¿verdad? En el vídeo que has colgado en la web. Sí, pero era la versión de estudio. Claro. Pero bueno, ensayaron Streets, claro, sí, efectivamente. Y también tocaron The Fly, la gente lo puede escuchar desde fuera. Y un poco pues sí, iban por ahí los tiros. Sí, sonaba Streets, pero después del cuando comienza la canción, cuando empieza a cantar Bono, encaja, en ese momento se pone a cantar Bono. Sí, en el vídeo sí hacen el vídeo, exacto, sí. El montaje estaba muy bien hecho. Luego hay otro, pues hay otro vídeo de que ha salido en el diario The Sun, que también hace una pequeña entrevista a Bono, pues de los ensayos que están haciendo para Glastonbury, o que hicieron. Y bueno, y Bono comenta, dice, si me bajo los pantalones tengo Made in Germany estampado en mi culo, que es lo que decían. Por lo tanto, Bono 2.0, a través de las maravillas de la ciencia, no está acabado. Estoy mejor y voy a seguir adelante. O sea, veremos la versión biónica de Bono, su versión 2.0 en Glastonbury. Robocop Bono. Y bueno, a ver, importante para toda la gente de España que nos escucha desde fuera de Inglaterra, porque Inglaterra lo va a emitir la BBC. Para el que pueda pillar la BBC por satélite, decir que lo va a retransmitir la BBC en alta definición. También van a hacer un especial en la BBC 2 y BBC 4. Y luego también se va a escuchar por radio en la... O sea, en la 2 y en la 4. En la 6 y la Music. HD. El problema está en sintonizarlo desde aquí. La gente de U2 News, U2 Chile, a través de Twitter, también U2 Valencia, está pidiendo a la gente que está metida dentro de U2 que a ver si hay algún tipo de forma de para que la gente de fuera de Inglaterra pueda claro, seguir el concierto, ya sea a través de audio pero o también de vídeo. Y bueno, hoy nos hemos encontrado esta tarde que Coldplay, el concierto de Coldplay, se va a emitir a todo el mundo a través de la VH1, el concierto de Coldplay. Y entonces hemos preguntado, o sea, Coldplay y U2, ¿nos vamos a quedar atrás? Es que son de otra isla. Es el rollo. A ver, si no, ¿de qué? Bueno, pues no sé, yo pienso que U2 tiene que decir algo, claro, ahí. Son ingleses, pues van a retransmitir un grupo inglés. Tenemos que pinchar y decir que si Coldplay lo hace, ¿cómo no lo va a hacer U2? O sea... En fin, ya veremos qué pasa, os seguimos informando, sobre todo a través del Twitter, estar muy atentos a Twitter, que la información es instantánea. http://, twitter.com/U2Valencia, y vais a encontrar toda la última hora del festival y ahí pondremos los enlaces al seguimiento del concierto. Y bueno, pues nada, bueno, seguimos. Felicidades a la Rojita, ya estamos en la final, que sí, lo sepáis. 3-1 hemos ganado con golazos de Jeffren y dos de Adrián. Muy bien, muy y nada, bien. Ya estamos en la final. Y nada, saludamos también a Plácido y a Lec, que están en el Facebook ahí comentando las jugadas de España y de U2. Y bueno, vamos ya con la agenda. Vamos con la agenda de Bono Paul. Muchachitos. Bueno, comenzamos un repaso con los próximos tributos a U2 para los próximos días. Comenzamos con el grupo de Valladolid, Ultraviolet, que comienzan la gira de Revival. Recordados que semanas anteriores ganaron un concurso con M80 este viernes 24 de junio en Zamora, en el Auditorio Municipal, a partir de las 10 de la noche. Y al día siguiente, el sábado 25, en León, en la Plaza Mayor, igual a las 10 de la noche. También tenemos noticias y cruzando el charco con el grupo Lemon, de Chile, que a partir del día 1 de julio, en la sala House of Rock, a las 10 de la noche, con un tributo a U2, tres horitas. La semana que viene os daré más detalle de este tributo. Adelantamos ya que el grupo valenciano es Pipeline, en la sala Guagua, aquí en Valencia, a partir de las 11 de la noche, en la calle Campoamor 52 ¿De Valencia? De Valencia, en zona Cedro. Pues nada, un tributito ya para el verano. Y otro tributo el mismo día 2, a cargo del grupo The Hype, en el Puerto Santa María, con el motivo del festival Onova Rock 2011. Y ya os voy a comentar, más que un evento, además una gran felicitación para la familia del grupo YouTuban, concretamente para Andrés y para Mariam, que este lunes fueron papás. Suponemos que el próximo tributo de la banda, el tema Babyface, tenga un nuevo significado para Andrés. De aquí, muchas felicidades para YouTube. Muchas felicidades a su mujer, para todos. A la familia. Un nuevo fan, sí. Y bueno, volviendo a las semanas anteriores, vamos a escuchar un poco de música con el tema Touch, editado como cara B del single 11 Clock TikTok, que fue editado el 23 de mayo de 1980 y fue en formato de 7 pulgadas. Y eso ya no se ve por ahí. Uh-huh. Un poquito de historia de este single, y a modo de curiosidad, el tema que escucharemos evolucionó a partir de una canción llamada Trevor. Y nada, escuchamos Touch, y en la próxima semana más Agenda U2 y más música. Buenas tardes, estamos aquí en YouTube Live and Rare, pero hoy va a ser un día especial, por supuesto, dedicado a Glastonbury. Y vamos a hablar de dos grupos que, bueno, que en la escena veraniega están siempre en auge y siempre en los festivales de verano. Vamos a hablar de uno de los grupos más importantes de la década de los 80 del rock psicodélico, como son los Primal Scream. Corría en el año 1984 cuando el joven Bobby Gillespie decide alternar la batería de Jesus and Mary Chains para formar Primal Scream en Glasgow, junto a sus amigos de años atrás, Andrew Hines y Robert Young. En el 85 aparece su primer single, I'll Fall Down, que no Fall Down, la de U2. Y Bobby tardó muy poco después en abandonar Jesus and Mary Chains y ya formar parte de Primal Scream al completo. En el 87 aparece su álbum de debut, Sonic Flower Group, cuando ya un año atrás había empezado la llegada e ida de varios miembros. En el 89 aparece en una nueva discográfica su álbum Primal Scream, homónimo, el cual desata críticas muy importantes en tanto para la prensa como para los fans. En el 91 deciden irse de gira por UK con un cambio de look, dejando atrás las cabelleras y los pantalones de cuero. Y desde un año atrás ya habían publicado singles como Come Together y Higher Than the Sun, todos ellos con el punto en común de haber sido producidos por importantes DJs de la escena londinense en aquellos tiempos. Y se incorporan también Martin Duffy y la diva Dennis Johnson. Finalmente, en el 92 sale a la venta el disco Screamdelia, que es un discazo y os lo recomiendo a todos, que de hecho es el álbum más aclamado de los Primal Scream hasta el momento. El disco consigue recoger centenares de buenas críticas, tanto de la prensa como de los fans, y de hecho ganan el Mercury Music Prize. Desde entonces van apareciendo singles como Jailbeat o Rocks sin hacer demasiado ruido, seguidos de un decepcionante disco Give Out But Give It Up, y en el 96 Manny se incorpora a Primal Scream tras la disolución final de los Stone Roses. Paul Marini, perdón, abandona el grupo. Luego, un año más tarde, el single Kowalski logra despertar la atención de la prensa y los seguidores. En el 97 sacan el disco Vanishing Point, que luego saldría al mercado y luego lo reversionarían y presentarían bajo el pseudonombre de Echo Deck. En el 1999 aparece el single Svastika Eyes, que sería un nuevo cambio de dirección del sonido del grupo y previo de su nuevo y exitoso álbum Extremator, ya que en el 2002 aparece Evil Heat, que es su último álbum y que continúa manteniendo la fuerza y contundencia sonora de su predecesor. En el 2005, y esto ya viene a colación precisamente del Festival de Glastonbury, antes de su actuación, pues bueno, Primal Scream hizo una polémica presentación en el festival de Glastonbury, durante el cual Gillespie, el cantante, se burló de forma abusiva de la multitud que asistió al concierto y fue acusado de haber realizado saludos nazis durante la actuación Svastika Eyes, Svastika, resalto el nombre. Se vieron obligados finalmente por los funcionarios del festival a dejar el escenario, después de rebasar su tiempo asignado para presentarse. Los organizadores del festival estaban molestos con la banda cuando, en respuesta a su invitación para unirse a otros artistas para la grabación del tema Made Probably History, que todos conocéis, que se subasta con fines caritativos, pues bueno, el cantante modificó el cartel para que se leyera Make Israel History. Gilles Pyle dijo más tarde que con eso lo único que trataba era demostrar su apoyo a la cosa palestina. Bueno, ha sido un grupo bastante polémico. Ya los vamos a dejar después de esta polémica presentación en el Festival de Glastonbury del 2005 con una de las canciones importantes de ellos, como es Rocks. Jump up. Teníamos ese Rocks y os recuerdo que los Primal Scream actúan el viernes en, a la vez que U2, por desgracia, pero en el Loder Stakes, en otro escenario, a las 10:30 de la noche. La verdad que es una pi... el rollo una de... putada, sí. Del, no digas, yo de sí las que actuaciones claro, que se solapen, no hay muchas. Claro, actuar a la misma hora y, bueno, el plato fuerte en el Pyramid Stakes, que es donde toca U2, pues, por ejemplo, a las 4:30 de la tarde tenéis a B.B. King, luego a las 6:15 a Duffy Clyro, a las 10 Morrissey, perdón, a las 8 Morrissey y a las 10 ya U2. O sea que, bueno, para que aquí, no moveros de ahí. Desde para luego, la gente de que lo vaya 8. A seguir, es una hora más. O sea, que en España, por ejemplo, exacto, U2 será el viernes a las 11 de la noche. Exacto, eso es. Vale, o sea que cenar tranquilamente y luego a internet para buscar la da tiempo, la correcto, eso es. Bueno, y ahora vamos a hablar del telonero de U2 el viernes en Glastonbury. Nah. Un irlandés, ¿no? Con sangre irlandesa y corazón inglés. Correcto, y nacido en... Bueno, como si él se... De hecho, vamos, el tema de los reyes y demás para él de Inglaterra pasa bastante. De hecho, uno de sus álbumes es The Queen is Dead. La reina ha muerto, o sea, con eso te lo digo todo. Pero bueno, sí, no. De hecho, los cuatro títulos de los... Ahora os los diré de Smiths, que fue su primera formación. Bueno, la formaron en 1980. Morrissey, pues bueno, conoce al guitarrista Johnny Mayer, quien lo invitó a colaborar con él. Luego incluyeron a otros compañeros de Mar, como el bajista Andy Roach y el batería Mike Joyce. Y fundaron el grupo The Smiths, generando un sonido propio con influencias de rock and roll clásico, country y punk, y crearon así un movimiento músico-social llamado Britpop. ¿Os suenan? Bueno, pues ellos fueron los precursores, ¿no? Que en los años 90 dieron origen a bandas pues como Oasis, Blur, Pulp y Suede, casi nada, ¿sabes? Casi nada. Bueno, y por supuesto, Bono siempre ha dicho que uno de sus cantantes referentes ha sido Morrissey, sin duda. Y The Smiths grabó 4 álbumes de estudio, ¿a cuál mejor? The Smiths, homónimo, en el 84, Meet Is Murder en el 85, The Queen Is Dead en el 86 y Straightways Here We Come en el 87. Yo hago especial mención de Queen Is Dead porque, bueno, tuve el privilegio de escucharlo en ese mismo año, en el 86, y luego ya vendría el Joshua Tree gracias a mi hermana, que desde aquí le doy la gracia porque tenía la cinta de Queen Is Dead y si no lo he oído mil veces, no he oído ninguna. O sea, os lo recomiendo totalmente. Y la primera canción es brutal, así que ya lo sabéis. Os lo compráis, o os lo bajáis de iTunes, o lo que queráis hacer, pero escucharlo, os lo recomiendo. Bueno, aparte de sacarte recopilatorios y bueno, y un álbum en directo y singles pues, del 83 al 87. Cuando la banda se separó por conflictos creativos, creativos surgidos entre los fundadores, Morrissey comenzó una exitosa carrera solitaria desde el 87 hasta ahora, fijaros. Es en la que destaca el álbum Your Arsenal del 92, que fue nominado a un Grammy como mejor álbum alternativo. En el 2006 salió a la venta el álbum Wriggler of the Tormentors, y en la encuesta realizada por la prestigiosa revista Rolling Stone sobre las mejores canciones del siglo XXI, Morrissey ocupa el quinto puesto con su First of the Gun to Die. Y se ha lanzado el single That's How People Grow Up, All You Need Is My, como adelanto de su nuevo álbum que se lanzó en febrero del 2009. Morrissey actuó por primera vez en Glastonbury en 1984, por supuesto con la banda de Smiths, pero la actuación tuvo que ser cambiada ya que el público invadió el escenario. ¡Dindon! El primer día soy ya en el 84, ¿eh? De hecho, comenta el que tú has dicho. Bueno, cuando The Smiths actuó en 1984 lo cambió todo para nosotros. Habíamos estado viendo bandas hippies hasta entonces y cuando se presentó fue como un rayo, dijo el fundador de Glastonbury, Mike Avis. Y voy a hacer una reseña respecto a Morrissey y los festivales. En uno que los pilla muy de cerca, en el FIB, el Festival de Benicassin, que lo tenemos aquí al lado, en 2004. Os voy a leer el comunicado de prensa en la web oficial de Morrissey. Dice, debido a un problema técnico con nuestro avión, el sábado nos vimos obligados a regresar a Londres en lugar de continuar en nuestro camino hacia España. Nos ofrecimos a tocar el domingo y había reservado otros vuelos, pero el festival era incapaz de adaptarse y por lo tanto nos vimos obligados a no poder actuar. Y ahora os voy a decir pues los comentarios de fans, como podría haber sido yo que estuve el año anterior, pero bueno, de fans de la gente, ¿no? Dice, Morrissey y la banda estaban muy ansiosos de tocar en Benicassim y regresar a España tan pronto como las nuevas fechas se puedan arreglar. Y bueno, pues viendo por ahí la gente lo que opinó, una opinión bastante light, entre comillas, de todo lo que se dijo ahí, ¿no? Dice, fue una decepción increíble, un varapalo tremendo. La presencia de Morrissey en el festival fue lo que me hizo decidirme a comprar la entrada para el abono de mi primer FIB y fue una putada. Nos quedamos muy decepcionados e indignados, pero sobre todo te quedas con la sensación total de impotencia, ya que no sabes en quién cagarte, con perdón, pero claro, que es así. Dice, no quieres pensar que los organizadores hayan actuado con mala fe, que no lo sabían antes. Piensas que no han podido hacer nada para evitarlo. Piensas que el FIB es un festival de pandereta y que Morrissey no se hubiera atrevido a hacer lo mismo en un festival como Glastonbury, por cierto. Pero bueno, sobre todo tenías a pensar que Morrissey es un cabrón al que le da igual dejar plantados a cientos de fans. Pues mi opinión personal es que Morrissey pasó de ir, sinceramente. No sé si habrá habido alguna aclaración especial, pero de hecho yo viví ese momento y ya se comentaba días atrás que Morrissey no iba a actuar. O sea que lo de que el avión no pudo aterrizar en España en el 2004, en fin, bueno, esa es la versión oficial de agua de Morrissey, pero bueno, en cualquier caso es un pedazo de artista que estará en la historia del rock and roll, no cabe duda. Supuesto, y bueno, ahora os vamos a poner uno de sus singles más importantes. En una de las actuaciones que ha hecho en Glastonbury, porque ha actuado en varias ocasiones. Y bueno, ya nos despedimos hasta la semana que viene, ya con el festival. Que ya será historia. Ya será historia. Bueno, y os contaremos cómo ha sido todo. Deciros de última hora que, bueno, la revista Rolling Stones ha adelantado que después de este verano, en otoño, U2 va a publicar la remasterización, no solamente de Lactum Baby, sino también la de Zuropa. O sea, muy que bien, ya tenemos bien, regalo para Navidades. Y bueno, nada, nos despedimos, un abrazo para todos y que tengáis un buen viaje, chicos. Buen viaje, buen Glastonbury. Nosotros nos quedamos aquí cuidando España y a la rojita. Muy bien. Bueno, nos dejamos con Irish Blood, English Head. Chao. Un beso. Afraid of, and no range.